Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, un nuevo especial entrevistas. Ya sabéis que nosotros cuando hacemos programas de este tipo, entrevistas, bueno, y queremos hablar de una banda, queremos profundizar sobre una banda, pues intentamos hacer que sean pues prácticamente monográficos, prácticamente programas dedicados a una banda para que la gente los conozca profundamente, en parte para que la gente empatice, ¿no? Se sienta un poco interesado por esa banda y empiece pues a comprender un poquito pues a esos músicos, ¿no? Que tienen esas inquietudes y que nos acercan parte de su vida, ¿no? Parte de pues de todo lo que han podido mamar, todo lo que han podido sentirse influenciados y luego expresarlo por medio de la música. Bueno, hoy tenemos una banda que realmente para mí es una bandaza, una banda que estaba esperando el momento adecuado para poderles entrevistar. Ya me lo pensé con el trabajo anterior, con el Amamata, pero bueno, yo creo que ahora mismo con el Spectres, la banda Eleborn está en el punto adecuado en el cual yo pensaba, Kick Maiden, desde Rogue Entre Amigos, pues que no podíamos dejar pasar un poco más el poder entrevistarles. Así que, Josep, de verdad, un auténtico placer. No, el placer es mío, es poder estar aquí con todos vosotros, claro. Bueno, como les estaba comentando un poco a los escuchantes, ¿no? Una banda muy especial como el estilo que practican. Un estilo que a veces se simplifica, porque se le llama Doom, pero ese Doom Metal que vosotros practicáis, por ejemplo, antes de empezar un poco esta entrevista, ya hemos comentado una cosilla, pero nada, no hemos querido profundizar mucho para poder desarrollarlo todo por esta charla. El Doom Metal, que se llama muchas veces, para mí es simplificarlo en exceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una banda que es referencia en el estilo, que son los Candlemass, ¿vale? Es una de las primeras bandas que nos lo hizo más mainstream, el estilo musical. Sin embargo, es un estilo que no tiene nada que ver con vosotros, por decirlo de una manera, ¿no? Es un Doom más heavy metalero, más deudor de unos Black Sabbath. Y sin embargo, vosotros sois una banda más deudora de un Doom Death, Doom Gothic, ¿no? Estáis entre una mezcla, ¿no? Eso lo estábamos hablando anteriormente. Un estilo de música muy particular. Yo cuando escucho grupos como en este caso el tuyo, el Eleborn, muchas veces necesito estar en el momento adecuado, ¿vale? Un momento un poco de melancolía, de nostalgia, de a veces tristeza o a veces no, incluso puede ser felicidad, pero no esa felicidad tan de ir saltando por ahí, ¿no? Un poco interior. De verdad, Josep, ¿tú crees que el Doom Metal, el Doom Death, el Doom Gothic, el Gothic Metal son músicas diferentes y por ser ese estilo tan particular no siempre está hecho para las masas, podríamos decir? Uf, qué interesante esto que dices sobre el Doom, porque cuando tú mencionas o cuando mucha gente menciona el Doom, yo lo primero que pienso es precisamente en eso, en Solitude Aeternus, en Candlemass, y no pienso en las bandas que después vinieron en los 90 a romper un poquito la tendencia heavy metalera, como fue el Doom británico de My Dying Bride y Paradise Lost Anathema. Claro, nosotros bebemos del Doom Death británico de los 90 y no tanto. Lo digo porque justamente ayer estaba escuchando una banda que acaba de sacar un disco que se llama Legions of Doom, que viene más del rollo ese más heavy metalero, ¿no? Es interesante porque nosotros nunca nos hemos sentido muy cómodos cuando nos dicen que somos una banda Doom Metal. Porque realmente no somos una banda Doom Metal. Y anticipando un poco lo que seguramente hablaremos, Mark Fisher pronosticaba que la única forma que había de evolución musical a partir de los 90-2000 era mezclar estilos ya descritos y ya inventados, porque el futuro perdido se basa en eso, en que seguramente eso ya lo hablaremos adelante, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una mezcla, supongo que es una mezcla de lo que te digo, de las bandas de Doom Death Metal inglesas con posiblemente bandas más actuales, Bueno, ya sabes, yo sé muchas veces que etiquetar bandas a veces es equivocarse. Sí, pero bueno, como referencia siempre funciona. Claro, pero es necesario, es un mal necesario, ¿no? Que decimos sí, muchas sí, veces. Sí. Ya habéis podido escuchar algún tema del inicio de este programa. Posiblemente, como esto, suelo editarlo todo a posteriori y a relación de cómo va la conversación, pues no sé realmente cómo van los temas colocados. Pues hombre, habrá abierto el programa uno de los temas, posiblemente el de apertura del disco de Spectres, lo tengo, el Inherit Stars, que por cierto fue el primer adelanto, creo, de lo que es este trabajo que acaban de tirar los Eleven. Sí que habréis visto, por supuesto, pues esas atmósferas densas, ¿no? Oscuras, pesadas, lentas, pero tiene también, pues bueno, esa aura mágica del Gothic, ¿no? Que es todo ese, toda esa melancolía, ¿no? Toda esa oscuridad. Pero esa oscuridad que yo, cuando hablo con mucha gente, yo siempre pienso que el gótico, por ejemplo, es una música muy, muy romántica, muy positiva, ¿no? A veces diferente al Doom, que es más maldita en ese aspecto, ¿no? Un poquito más pesimista. Ya ves ahí un poco la diferencia cuando mezclamos a veces conceptos, ¿no? En ese aspecto. Claro, yo si hubiese... Tú has nombrado tres bandas que, por ejemplo, cambian el paradigma de lo que es en los 90 del movimiento denso oscuro, ¿no? De lo que vendría de ser en los 80 del gothic, ¿no? Del gothic rock, porque el gothic metal todavía no existe en los 80, es más para los 90... Pero sí que hay bandas que en los 80, como los Fields of Nephilim, sí que nos meten esa densidad, por ejemplo, que nos traían los Black Sabbath, ¿vale? Cosa contraria, por ejemplo, a unos Sisters of Mercy, por ejemplo, ¿no? Que es todo lo contrario. Es una música un poco más rápida, más gótica pura, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, surgen en los 90, es curioso esto lo que te voy a decir, ¿no? Porque estaba yo mirando un poco el nacimiento vuestro, que es a finales de los 90... Y claro, es curioso porque el movimiento gothic, el movimiento doom death de los 90 que crean esas bandas que tú has dicho y luego empieza a unirse con otra serie de bandas suecas y empieza a haber un centro Europa, un movimiento un poquito más visible, ¿no? Y empieza a salir el symphonic metal o empiezan a haber bandas como Theater of Tragedy que nos traen también otra esencia, ¿no? Dentro del movimiento oscuro. Es curioso porque Eleborn, que nace en el 99... nace en un momento en el cual todas estas bandas que estamos nombrando sufren un cambio drástico en su música y empiezan a meterle elementos electrónicos a lo que en un principio era pura oscuridad guitarrera, ¿vale? Muy atmosférica, pero guitarrera. Es curioso porque Eleborn cuando nace, que tampoco nace con la intención, creo, por algunas declaraciones que tú has dicho, de crear una banda como es en la actualidad, los Eleborn, era un poquito más parecido a unos Theater of Tragedy, como te he escuchado alguna vez pues decir. Es curioso, pero ¿tú te diste cuenta un poco, o nace un poco Eleborn porque el movimiento también oscuro está sufriendo un cambio? ¿Están dejando de existir bandas puras en el estilo? ¿Y vosotros, dentro de toda esa influencia que tenéis, es una manera de recuperar un poco también esos inicios del gothic, del Death, Doom y todo eso? ¿O no tiene nada que ver, es simplemente que os nace crear una banda y se acabó? No. Absolutamente es exactamente lo que acabas de decir. O sea, cuando nosotros fuimos creados en el 99, había dos premisas claras. Queremos hacer lo que hace Theater of Tragedy, lo que hace, ya me entiendes, ¿eh? El estilo que hace Theater of Tragedy y Tristania, pero los primeros discos. Vale. Windows Wheat y eso. Windows Wheat era como un objetivo, porque era como en ese momento nos encantaba, nos flipaba, y como nosotros ya teníamos, pues bueno, éramos jóvenes, pero ya teníamos bastante rodaje en otras bandas y tal, pues ese era exactamente eso lo que queríamos. Nosotros, los sonidos que iban desarrollando en este caso, por ejemplo, Paradise Lost, no era para nada lo que nosotros queríamos hacer, ni era para nada una influencia a la que nosotros queríamos aspirar. Entonces, bueno, sí, no sé si era un relevo, pero sí era un decir, oye, nosotros queremos seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, no queremos meter elementos ni electrónicos. Y es curioso lo que dices, porque nosotros, dentro de, aunque tengamos, por supuesto, reminiscencias, influencias góticas, nosotros nunca hemos sido románticos. Nosotros nunca hemos metido elementos románticos, como si hicieron Theater of Tragedy, incluso hicieron Tristania. Supongo que la voz femenina en ese caso jugaba un papel muy importante, ¿no? Pero nosotros no hemos sido una banda dulce. Pero bueno. Es curioso porque muchas veces, claro, la sensación, a mí la sensación no, que me da escuchar a vosotros nunca ha sido romántica, ¿vale? En ese aspecto, uh-huh. Por eso creo que os alejáis un poco de ese movimiento de los 80, entre comillas, pero no deja de ser influencia, ¿vale? No deja de ser influencia. Claro, rápidamente cambia vuestro estilo, porque por todo eso que he estado yo informándome un poco, es curioso porque ahora deberíais de estar celebrando un poco los 25 años de la fundación de la banda. Pero me da la sensación, también por todo lo que he podido leer, que vosotros, aparte que da la sensación de que os da un poco igual el tema este de los 25 años, es como si realmente la fundación de la banda se produciese un poco más tardía, ¿no? Realmente, ante el momento en el cual la banda cambia de estilo, se centra un poco en sonidos un poco más oscuros y más puros, y hay una pequeña revolución dentro de la formación. Entonces, cuéntame un poco cómo se inicia esa formación, que en principio incluía lo que diríamos vocalista femenina y vocalista masculino, ese concepto bella bestia que muchas veces hablamos, que nos acercan bandas como Tristania, como tú has dicho, como por ejemplo alguna vez After Forever, los principios de Épica, podíamos hablar por supuesto de Third and the Mortal, Theater of Tragedy, bueno, todo ese tipo de bandas. Y sin embargo vosotros, que incluso creo que teníais un disco grabado o algo grabado, una demo, lo que sea, lo zanjáis, dejáis eso en un olvido y es como si empezaseis de cero, pues un par de años después. Cuéntame un poco qué sucede ahí para daros cuenta de que el camino que habíais empezado no era el que a posteriori habéis empezado a hacer. Qué bueno estar hablando con alguien que ha hecho tanto los deberes, madre mía. Hostia, qué preguntas tan guau. A ver, nosotros nacimos en el 99 con una idea clara de hacer un dueto masculino-femenino y mezclar un doom death romántico, ¿vale? Grabamos nuestra primera demo Prelude en el 2000 y nuestra intención era pues, seguir para adelante. Lo que pasa es que en 3 años tuvimos a 4 cantantes femeninas, a 4. Entonces, en el 2002 grabamos nuestro primer disco. Es que esto lo sabemos, esto lo he explicado muy pocas veces. En el 2002 grabamos nuestro primer disco. Cuando tenemos el disco grabado y mezclado, uno de los guitarristas compositores de la banda deja la banda y tenemos problemas con la cantante femenina que canta en una canción de nuestro primer disco. Bueno. Entonces nosotros ahí nos replanteamos, bueno, se ha ido uno de los guitarristas compositores, se ha ido la cantante femenina, entonces nos planteamos qué rumbo trazar y decidimos no continuar con cantante femenina, cosa que ya cambia bastante la cosa, y desechar absolutamente todo el disco que grabamos del 2002, o sea, ese disco nunca ha visto la luz, que por cierto, curiosamente, hace poco hice mudanza en mi casa y lo encontré y me lo puse y dije, menos mal que no editamos esto. De verdad, no es todo lo contrario, en plan, buah, esto lo hubiera... No, todo lo contrario, yo pensé, menos mal que no editamos esto porque esto no tiene... O sea, no es algo que editarías a posteriori como una rareza de Lebor, ¿no? No, es que no. Entonces, es que es un batiburrillo tan grande, es que me suena tan diferente a lo que somos ahora, que es normal, porque en cada disco siempre hay una evolución. Pero no estoy específicamente orgulloso de lo que hicimos. Lo que sí estoy orgulloso de lo que hicimos es zanjar ese tema, grabar nuestro primer disco Fragments en el 2004, que salió en el 2005, y a partir de ahí pues empezar evolucionando con lo que somos ahora. Thank you. to stand up must be willing to be laid down. Everyone chooses his stone. Pero yo sí que me doy cuenta, antes me has comentado el tema de que Paradise Lost o los principios de todas esas bandas, ¿no? Del llamado en un principio Death Gothic, Doom Death, tal, como Paradise Lost y todo eso, no eran influencias principales para vosotros. Estamos hablando de cuando se fundan Eleborn, hostia, Paradise Lost ya eran inmensos, ¿no? Incluso te puedo decir que en ese momento estaban en el momento más crítico de su historia porque acaban de editar el Host, ¿vale? Y, por ejemplo, una banda que para mí es pasión es Monspell, otra de las fundacionales dentro del movimiento Death Gothic, tal. Estaban también con el Second Essene, con el Butterfly Effect, o sea, estamos hablando de Theater of Tragedy, ya habían sacado también Music, bueno, sí, Aegis, y luego sacaron el Music y tal. Sí. Imagínate en el momento en el que estamos hablando que vosotros nacéis y, claro, cuando Fragment sale, sí que habéis cogido ya la esencia de todas esas bandas que estoy nombrando. Es como si vosotros mismos también os hubieseis dado, cuenta, ¿no? Pero el forzaros un poco al decir, bueno, no tenemos otro camino, ¿no? Nos gusta esta música, nos gusta esta pasión, no tenemos voces femeninas, no hay otro camino, ¿no? Es como si dijésemos un paso atrás, entre comillas, y tirar hacia adelante, ¿no, Josep? Claro, porque es que era, claro, nosotros yo creo que entramos en el peor momento del estilo. De hecho, curiosamente, en España, en ese momento no estaba ni Gólgota, porque Gólgota había desaparecido. Exacto. Entonces, y que nosotros empezamos ensayando en el mismo local que Gólgota. Porque no nosotros lo y Gólgota... nombrado, claro. Es que ahí, Josep, no lo hemos nombrado, pero claro, Gólgota es clave en España, porque el movimiento en España, ahora lo hablaremos un poco, es prácticamente inexistente, ¿vale? Podríamos nombrar en los 90 tres bandas, prácticamente. Pero es que nosotros tuvimos, eso es la importancia, es que el otro día lo he hablado con dos jóvenes que nos vinieron a ver al concierto presentación, que tienen 16 años. Eso es la clave, es la gran importancia de que alrededor tuya, cuando quieres tocar un instrumento, tengas a alguien a que veas, o sea, tengas esa influencia de ver a alguien adulto, mayor, tocando en un escenario y haciendo el estilo que a ti te gusta. Es muy importante tener ese elemento de proximidad, porque si no se pierde. Entonces, claro, nosotros tuvimos la gran suerte de que nuestros, y lo diré así de claro, nuestros padres musicales los teníamos en nuestro mismo local. O sea, para nosotros Gólgota era nuestra mayor influencia musical. Al final hemos acabado siendo, imagínate, intimísimos. De hecho, una de las historias más, bueno, más curiosas es que Gólgota volvieron porque nosotros los unimos en el escenario en un tema que nosotros versioneamos. Y a partir de ese momento, pues bueno, en este caso Vicente y Pincho, que no se hablaban, yo me acuerdo de cuando llegaron los dos a nuestro local de ensayo para tocar ese, no sé si era, no sé qué canción, Lake of Memory, no me acuerdo, Lake of Memory. Y a partir de ahí volvieron a tocar. Bueno, entonces, claro, nosotros bebemos más de esa parte, pero no del Elemental Changes, no del Melancholy, porque el Elemental Changes no es tampoco un disco que a nosotros nos haya... No. Además, pero bueno. Eso lo contó aquí Vicente. ¿Ah, en serio? Sí, además, yo es que con Vicente tengo bastante amistad y hizo aquí una entrevista, la verdad que tremenda, y claro, una de las cuestiones que hablamos fue ese, que gracias a Eleborn... se volvieron a juntar y se refundó, porque efectivamente Pincho y él no se hablaban durante muchos años. Imagínate que incluso Dave Rotten participó en uno de los discos de... Claro, imaginemos, ¿no? Exacto. Así que lo que tendría que pasar... Que, bueno, también eso nos lo contó todo por qué se sacó ese disco y toda la historia. O sea, que todo eso, quien quiera, que vuelva a varios capítulos, dos o tres años por lo menos, y que escuche eso. Bueno, hablando de todas estas cuestiones, como tú estás comentando, claro, yo aquí tengo 50.000 historias para poder hablar contigo, ¿sabes? Me estabas hablando un poco de que, en parte, una de vuestras principales influencias es Gólgota, ¿no? El hecho de que una de las bandas más representativas para vosotros sea nacional y encima vecinos y que los hayáis tenido ahí, es que realmente, por ejemplo, grupos como Paradise Lost nacen también a la sombra de todo el movimiento rock gótico de los 80, porque es que ensayaban junto a gente como New Model Army, por ejemplo, ¿vale? Que no es una banda gótica, pero sí es muy influenciadora post-punk y todo eso, ¿no? O sea, quiero decirte que es que al final lo que tienes al lado, las influencias tienen que salir por algún lado. Bueno, vamos a dar un salto, vamos al Fragments, al disco que con el cual debutáis realmente. Y la verdad es que es un disco que, a ver, como pasa muchas veces, ¿no? Tristemente, al lado de todo lo que habéis producido posteriormente, como es normal, me parece una pequeña pena, ¿vale? Y eso que tiene buena producción, que creo que está masterizado, todas las cosas, ¿no? Pero hay varios estilos de música que para mí son muy especiales a la hora de producir, ¿vale? Porque pueden perderse parte de la magia cuando se plasma en físico, ¿no? Y entre ellos está el gothic, o el doom, doom death, doom gótico, el metal sinfónico. O sea, para mí hay músicas que o las cuidas mucho en producción o se puede perder mucha esencia. A mí el thrash metal, por ejemplo, o el heavy metal, a veces no me hace falta que tenga una buena producción. Uh-huh. Música más cruda, música más directa, no me hace falta tanto, ¿vale? Pero creo que a vosotros sí que os hace falta muchas veces que no se pierda nada en el camino. Y yo creo que tristemente Fragments es el único trabajo que podíamos decir que no refleja la realidad de lo que es el sonido de la banda, ¿no? Y a pesar de que en su época, pues bueno, fue un disco interesante y que llamó la atención, creo que es una pena. Creo que es un disco que le ha pasado mucha factura al tiempo, Josep. Sí, efectivamente, le ha pasado factura porque yo creo, primera, porque a nivel estilístico, todo lo que hemos estado hablando ahora, salió en un mal momento, era un mal momento para el estilo. Eso ya cuando tú sacas un disco donde cuando el estilo, el que sacas el disco, está en horas bajas o está atravesando un momento complejo, no es bueno. La producción, efectivamente, yo creo que no fue buena. Yo creo que no se llevó a posteriori, ya lo analizamos y estábamos todos de acuerdo en que la producción no fue buena, aunque fuimos a un buen estudio, se masterizó en un buen estudio, todo eso. Y yo creo que representa un momento de la banda que después nunca más estuvo. O sea, es como el pasado del pasado. Es como... no sé qué decirte. La forma en que lo compusimos no tiene absolutamente nada que ver. Es que yo incluso te diría que... Para no ser muy duro con los compañeros y con lo que representan, yo no es que no esté orgulloso de ese disco, sino que no pasaría nada si ese disco no estuviera ante nuestra discografía. O sea, podría ser otra banda. O sea, si fuera otra banda el que saca Fragments y después nuestro primer disco es For Coming Displeasures, no hubiera pasado nada. Porque tiene poca continuidad, aparte. Fragments tiene poca continuidad. Es como una palmera en un oasis. Está ahí, anclado. Y bueno, afortunadamente después supimos coger un buen camino y a partir de For Coming Displeasures ya más o menos ya en cuestión estilística, en cuestión de tener claro hacia dónde remar y tal, ya fue otra cosa. timeless sorrowfulness. I don't think my devotion clear. Claro, tú ahora me dices, por decirlo de una manera, ¿vale? Que eso es como algo aparte. Está claro que es el primer trabajo, pero se queda como si fuese un paréntesis, ¿vale? Y empezamos, pero ya es un paréntesis. Vale, a mí me da la sensación de que al final está claro que Le Borne es una banda, ¿vale? Pero desde el principio, Josep, ¿te diste cuenta de que posiblemente el futuro iba a girar alrededor tuyo? De que nunca iba a ser una banda sin continuidad de miembros, con posibles cantidades de cambios de componentes, hasta tal punto de que tú estabas mentalizado de que posiblemente el camino iba a ser bastante jodido. Qué curioso. A ver, vamos a entender una cosa básica de lo que es el liderazgo. El liderazgo no tiene por qué ser una persona, es un rol. Liderazgo puede ser dos personas, pueden ser tres. Y es una cosa importante y necesaria. Y un buen líder tiene que tener mucha madurez, tiene que tener mano izquierda, tiene que tener... Yo, en esa época, yo no era el líder de la banda. Yo no era el líder de la banda. Yo, de hecho, en esa época yo estaba estudiando en Barcelona, en la universidad. Yo no, en cuestiones de composición, sabía muy poco. El nivel de involucración que yo tenía en la banda era menor. Seguramente, en ningún momento quiero decir que a partir de que yo cogiera el liderazgo todo cambiara. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que a partir de la salida de Fragments, entró Sandro a la guitarra. Eso es un elemento importantísimo, porque cuando entra Sandro la guitarra, que por cierto, Sandro y yo somos los únicos que quedamos. Correcto. Del 2005, entonces claro, ahí es para entender un poquito. Claro, cuando Sandro entra a la guitarra, ya la cosa cambia mucho. A nivel de la forma que tenemos de componer, a nivel de ver la banda, se profesionaliza, entendámoslo, un poquito más, y decidimos después tomar un rumbo mucho más serio al contratar a los productores que contratamos para grabar nuestro segundo disco. Entonces, claro, el productor que contratamos para grabar nuestro segundo disco hace de productor, no solo nos graba el disco. O sea, Jens Bogren viene a Mallorca a grabarnos el disco. Eso no lo sabía yo. Y Jens Bogren viene a Mallorca a grabarnos el disco porque nosotros, después de Fragments, nos planteamos a ver qué es lo que teníamos que hacer. Y supongo que ese replanteamiento es el que nos condujo a establecer una línea mucho más clara. Claro, y dijimos, vamos a hacerlo, vamos a poner toda la carne en el asador. ¿Qué podemos hacer? Y decidimos contratar a Jens Bogren. O sea, que Jens Bogren viniera a grabarnos el disco a Mallorca. Jens Bogren vino con los deberes hechos y nos dijo, esta canción yo cambiaría esto. En esta otra, el estribillo es demasiado largo, acortaría. Aquí, no sé qué, entonces él tampoco hizo mucho, pero en dos, tres temas cambió cosas y eso fue For Coming Displeasure. Nosotros grabar con James Vogren. James Vogren vino y nos dijo: vengo de grabar a Iron Maiden y el mes que viene grabo el nuevo disco de Paradise Lost, el Fate Divide Us, de Fate Divide Us, sí. Que por cierto es un discazo brutal. Y claro, claro, nosotros, imagínate, nosotros estábamos ahí en el estudio y nos dice esto y nos dijimos: madre mía, el sueco este nos va a dar hostias por todos los lados. Y efectivamente así fue, pero aprendimos muchísimo, muchísimo. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Y entonces, claro, eso ya, el devenir de la banda ya cambió muchísimo. Claro, y encima James Vogren, que ha trabajado en todo tipo de bandas, ¿vale? Ha trabajado en bandas de un gothic y ha trabajado en bandas de thrash, en bandas de heavy metal. Es que es un fenómeno, ¿no?, ese aspecto. Incluso James Vogren trabaja con Creator, ¿no?, a partir del 2008 2009, ¿no? Imagínate, ¿no? Hostia, me estás diciendo esto, me resulta súper curioso, ¿vale? Te lo comento por una sencilla razón. Porque, claro, para vosotros llegar al Forthcoming Displeasures, Fragments era necesario. Ahora dices tú que posiblemente... Pero claro, es que si no hacéis Fragments, no sabéis en qué os habéis equivocado. Exactamente. Claro, es que es exactamente. Es necesario, es un mal necesario. Es como empecemos el primer paso, debajo del zapato hay una piedra, pero si no, no te puedes impulsar. Así que bueno, ahí está. Me resulta súper curioso, Josep, y te lo digo porque en los últimos años, bueno, nosotros lo hacemos Rea Metal Magazine, lo digo por si mucha gente no lo conoce. Rea Metal Magazine es un magazine que hacemos en Rogue Entre Amigos todos los meses, dedicado exclusivamente al underground nacional, ¿vale? Uh-huh. Tenemos un compendio de gente repartido por todo territorio nacional con sus programas de radio y nos envían todos los meses un audio con una banda que ellos destacan ese mes en su zona, ¿vale? Puede ser Murcia, puede ser alguna ciudad de Andalucía, Barcelona, Madrid, etc., ¿vale? Y te das cuenta que muchas bandas, la verdad es que son buenos músicos, pero tú sabes que hoy existe el do yourself, ¿no? El hazlo tú mismo, ¿vale? Uh-huh. Y claro, no tienen consejo externo, se lo producen todo ellos. Y muchas veces hablamos de que a las bandas no las comprenden, que las bandas no entienden cómo no tienen éxito y todo eso, ¿no? Y es un poco como todavía hay bandas, como vosotros en este caso, que todavía apuestan por la profesionalidad de la gente, ¿vale? Gente que produce, gente que asesora, gente que distribuye, gente que tiene sus sellos, gente que tiene sus promotoras, gente que tiene sus cosas, ¿no? A mí está claro que hoy en día el tema económico es súper importante y no todas las bandas pueden gastarse, porque hoy en día está el tema muy jodido y no puedes ir derrochando por ahí. Pero claro, es que muchas veces la música... Está claro que es muy bonito el amateurismo, el hacértelo tú mismo y todo, pero... Joder, es que a veces... Los profesionales de las cosas son necesarias, ¿no? Porque para darte cuenta de si vas por el camino correcto o no, o si estás haciendo una cosa bien o no, hay gente que te puede aconsejar muy bien. Y lo que tienes que hacer realmente es saber con quién vas a trabajar muchas veces, ¿no? Josep, ¿tú qué piensas? Yo pienso, y ahí está la apuesta que nosotros hacemos disco tras disco, yo pienso que una buena tortilla de patatas tiene que tener huevo. Si no, no es una tortilla de patatas, es otra cosa. Entonces, nosotros siempre hemos apostado por un producto lo más profesional posible, porque nosotros creemos, y en eso seguramente sí que es una forma de pensar que tenemos los que ya tenemos, pues, más de 40 años, que si las cosas, para hacer una cosa a medias o un poco mal hecha, mejor no hacerla. Entonces, para nosotros la banda es muy importante y para nosotros es una forma de entender la vida, porque ahí van nuestros ahorros, ahí va nuestro trabajo y ahí va una forma de entender la cultura, la expresión, las artes escénicas. Entonces, nosotros no entendemos esto de otra forma. Que haya otra gente que lo haga de diferentes maneras, pues me parece muy bien. Ahora bien, uno de los grandes problemas que tenemos, y volveré a citar a Mark Fisher, es que el futuro está perdido precisamente por el amateurismo. Eso es la pérdida del futuro. Porque las bandas que... Es que el batería de Catatonia dejó Catatonia porque no se podía permitir tocar en Catatonia. Es que es muy fuerte. O sea, los que buscamos un producto profesionalizado es O sea, lo pagamos a través de un esfuerzo de nuestro trabajo fuera de la banda, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, a mí me gusta nuestro guitarrista Sandro, que ya está más curtido de edad y que hace muchísimos más años que toca. Él dice, hay mucha gente que gasta su dinero en viajes. Entonces, para mí, en vez de hacer viajes, lo que hago es gastar dinero en la banda, que es lo que más me llena. Al final es un pensamiento amateurista, pero... No lo veo así tampoco, ¿eh? Mira aquí que nosotros grabar el disco, te lo voy a decir, nos hemos gastado 8.000 euros en grabar el disco. La producción de nuestro disco han sido 8.000 euros. Pero claro, tú vas a un muy buen estudio, grabas con un productor extraordinario, que es Mega, Miguel Ángel Reutort, que además lo tenemos muy cerca de casa. Haces el mastering con James Bogren para hacer el diseño de la portada. Le llamas a Irene Serrano porque hace un trabajo increíble. Pues no sé qué decirte, es que... A ver, Josep, es como un amigo mío que se gasta 7 u 8 mil euros en una bicicleta para irse a la sierra, uh-huh. ¿Vale? Si al final sí. Puedes cogerlo por lo mismo, ¿no? We'll be right back. Claro, claro, es muy fácil decirlo, Josep, porque tienes que contar... Bueno, en este caso me has comentado, por ejemplo, la entrada de Sandros Clave, ¿no?, en Hellebore, porque es como si dijésemos que a partir de ahí se crea un tándem, Josep-Sandro, que es el que perdura hoy en día. Y claro, yo muchas veces iré dando un poco bandazos, ¿no? Porque, claro, estoy viendo aquí un poco la discografía vuestra, que me sale a cada 5 años un disco, por lo menos. Lo tenéis estudiado. Tenéis una agenda de los próximos 25 años y pone a 5 años disco de Hellebore. No, te lo comento por una sencilla razón. Y eso lo desarrollaremos un poco más adelante, ¿vale? Primero, el enfoque de banda, ¿vale? Sois una banda que habéis enfocado muy bien el mercado que podéis tener. Sabéis que España, pues, prácticamente está perdida. ¿Vale? Sí, sí. Yo creo que todas las bandas que estén dentro de un Doom, un Gothic y todo eso, tienen que mirar para afuera, ¿vale? Y luego para afuera sabes que económicamente va a ser jodido, porque la inversión va a ser brutal, porque tienes que salir, viajes, sitios para dormir, normalmente te tienes que salir y dejar el trabajo, toda la historia, ¿vale? Entonces te cuento yo. Tienes familia, claro. Y tienes cosas que hacer. ¿Cómo te planteas o cómo se plantea Hellebore el enfoque del desarrollo futuro que puede tener? O sea, joder, aquí hay que ponerlo ya no solo la pasta, los cojones, tío, el tiempo. ¿Cómo cuando contratas unos miembros o cuando forman parte de la banda X miembros, cómo mentalizas a la gente para la banda que va a tocar? O sea, somos Hellebore, sabéis lo que somos. Somos una banda under con cierto tirón en ciertos países, con posibilidades de viajar fuera, pero sabéis que esto va a ser muy jodido, porque sé que hay miembros de la banda que se lo han dejado, porque al final es muy duro tirar hacia adelante en una banda como Hellebore. Josep, mentaliza a la gente cómo es funcionar con una banda como Hellebore. Pues imagínate la pasión que crea la música, que somos capaces de hacer horas extras para pagarnos cosas al extranjero. Somos capaces de reducir nuestro caché solo por tocar en un festival en Bélgica. Somos capaces de hacer una gira en Canadá, 13 conciertos en 15 días, sin saber si vamos a ser capaces de pagarnos los billetes. Al final sí, porque la gente en Canadá te compra muchísimo material y muchísimo merch. Pero nosotros eso no lo sabíamos. Eso es como cuando tú haces una inversión a fondo perdido sin saber muy bien si eso te va a ir bien o te va a ir mal, pero tienes la suerte de que encima tienes un grupo que es más que un grupo, es gente, es realmente compañeros. O sea, son compañeros, es gente que entiende la vida más o menos como tú, es gente que siente la misma pasión que tú. Por cierto, el nuevo grupo que tenemos ahora, seguramente más a preguntar por los supercambios que tuvimos en el 2000, pero es como la tercera generación de Hellebore y bueno, y lo ha entendido perfectamente y tanta suerte, porque si tú le dices a una persona que tiene menos de 30 años que la banda implica pues una serie de compromisos, una serie de cuestiones económicas y que tiene que tener también un trabajo mínimamente flexible, porque nunca sabes cuándo nos van a decir para ir a tocar a Alemania, que es de los países donde más hemos tocado, pues bueno, y encima viviendo en una isla donde tampoco la gente que nosotros reclutamos nunca antes ha tocado Doom. Ahí va a llegar yo después. Es que la gente que nosotros reclutamos nunca ha tocado Doom. Es que eso, imagínate. Claro. Es que el hándicap que tenemos, lo de estar en una isla, lo de tal, es que eso es secundario. Claro. Nosotros ahora tenemos un batería nuevo que estaba dubitativo al principio, nos ha costado muchísimo encontrar un reemplazar a Xavi, nuestra batería de toda la vida. Nos ha costado muchísimo. El tío, que es una pasada, que por cierto no es el que ha grabado el nuevo disco, es una pasada tocando, nos dijo, es que yo no sé si sé y si me apetece tocar tan lento. Hostia. Pero eso le pasa un poco también al que está en Golgotha ahora, Tomo Crespi, claro, que tocaban bandas de progresivo, ¿no? Es que al final... Sí. Claro. Vale, vamos a detenernos ahí. Es que, claro, antes estaba hablando un poco del tándem por el tema de Sandro y tú, ¿no? Claro, vosotros vais metiendo miembros, pero vosotros tenéis que ir mentalizando a la gente en el tipo de banda al cual entra para que esa idea que vosotros tenéis, ¿vale?, musical, no cambie. Tú sabes que han habido un montón de bandas que han cambiado el camino que han llevado en esos cambios de miembros, ¿vale? Claro. Eso es clave, ¿no? Hay muchas bandas que han cambiado el estilo. Ya sea por propia voluntad, porque el mercado lo ha llevado. Bueno, eso ya puede ser por mil historias. Te voy a decir una de mis bandas favoritas. Ya que hablamos de bandas que cambian, a mí Creator es de mis bandas favoritas dentro del thrash metal, ¿no? Pero tú sabes que los 90 de Creator son muy inestables y te terminan haciendo un gothic metal con el Lowcast y el siguiente cual fue que a mí me flipa el siguiente, tío. No me acuerdo ahora cómo se llama. El que sacan donde está Tilo cantando, el de Lacrimosa. Se me ha ido ahora de la cara. Ah, vale. El Endorama. Sí, sí, sí. El Endorama. Exacto. El Endorama, ¿vale? Que a mí es un disco que me flipa. Y ellos tienen ahí cambios de miembros, hay de todo. Hay un poco de maremoto, ¿no? Porque entra el guitarrista de Coroner, Tommy Bertelli, tiene una serie de cambios. Les influencia mucho Sister of Mercy, les influencia Monster, uh-huh. Les influencia Therion, les influencia Fist of Nephilim. Imagínate los Creator, ¿eh? Los reyes del thrash de los 80 en Europa. Sí. Imagínate si una banda como Creator le pasa eso. ¿Cómo no puede pasarle a una banda que es under, que puede cambiar tanto de miembros? Pues es normal, ¿no? Sin embargo, la fijeza sonora, la uniformidad. No, eso no quiere decir que no tenga evolución, porque eso sí que lo voy a hablar contigo, porque para mí el Eborn ha evolucionado una barbaridad, ¿vale? Pero tenéis un estilo tan definido y tan metido en la cabeza que habéis sido capaces de crear, si quitamos el Fragments, ¿vale? Dejamos aparte el Fragments, el resto, los otros cuatro, joder, cuatro discos uniformes que tienen, es que son monolitos de puro Doom Death brutal, que me parece. Estilísticamente sí, no se mueven, es verdad. Efectivamente. Tienen evolución. Sí, sí. Pero me parece que son, en ese aspecto, para el amante del estilo, prácticamente cuatro joyas intocables. Aunque sí que te digo que el último trabajo me parece soberbio, ¿no? Pero ahí ya llegaremos. ¿Qué opinas en eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo lográis? ¿Cómo lográis hacer que un guitarrista no se desespere o el batería va a decir, oye, iros a tomar por el culo, que yo no puedo tocar esta nota tan larga tanto tiempo y no puedo estar así haciendo arpegios largos o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo lográis? ¿Cómo mentalizáis a esos músicos para no meterlos en una simple desesperación? Quique, es muy fácil, y es que me lo has dejado muy fácil, porque nuestro segundo, tercer y cuarto disco somos la misma formación. Entonces, parafraseando a Nick Holmes, que ahora me estoy leyendo su libro, su biografía y tal, le preguntan, ¿cómo es posible que Paradise Lost sigáis juntos? Y dice, porque seguimos con la misma formación desde el principio, exceptuando el batería, que van cambiando. Efectivamente. Pero lo que es el corazón de la banda, nosotros hemos estado 20 años con el corazón de la banda. Entonces, bueno, siempre pues la forma de trabajar ha sido la misma, claro. Cuando nosotros estábamos componiendo el nuevo material de Spectras, que de seis quedábamos Sandro y yo, y que encima el que llevaba las riendas de la composición no éramos ni Sandro ni yo, claro, eso me lo pregunta mucho, ¿cómo es posible que sin ser Sandro y tú, el nuevo disco de Eleborn suene a Compassion Forlorn? ¿Cómo es posible que suene a dos discos anteriores, ¿no? Y yo le digo, pues no sé, pues no lo sé. Es que no sé qué decirte, yo creo que es una banda que tenemos muy claro cómo queremos sonar y cómo queremos evolucionar, que yo creo que la gente pues sigue la senda. Bueno, me estás hablando, claro, hemos pasado un poco del For Coming Displacer al Compassion Forlorn, que son los dos discos, el segundo y el tercero, que, bueno, podríamos decir que siguen la... Para mí es los dos discos más parecidos entre sí, me parece, ¿vale? Los dos que podíamos meterlos, y yo tengo una teoría que lo he sacado alguna vez de un monográfico, que es los discos gemelos, ¿no? Hay bandas que por circunstancias, a lo mejor porque están componiendo mucho tiempo antes de sacar su primer disco, tienen temas que se les quedan para el segundo, porque son la misma formación, porque no terminan de... porque al final son composiciones que más o menos están en la misma época, pero al final hay tantas que se meten en dos discos, bueno, lo que sea, ¿no? Que terminan siendo discos que es muy difícil separarlos uno del otro, ¿no? Sin embargo, me da la sensación que tras el Compassion Forlorn, Amamata sí que me parece un salto de la banda muy bestia, ¿vale? Muy bestia dentro del estilo que tenéis muy fijo que hemos dicho, ¿no? Es como si hubieseis ido un poco más allá, ¿vale? Me parece un disco mucho más melancólico, mucho más atmosférico, y que melódicamente es otro salto de gigante. Me da la sensación que Amamata es un disco relativamente más melódico dentro de toda esa pesadez y melancolía que estamos hablando, ¿no? Y creo que si los dos discos anteriores ya fueron un salto importante para salir fuera del mercado nacional, ir a países pues mucho más afines a estos estilos musicales, como Centro Europa, has nombrado Alemania, pero Holanda, los países del este, son países muy afines, ¿no?, a este estilo musical, no digamos ya Escandinavia, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pero con Amamata me parece que dais un salto de llegar a un poquito más de gente todavía, y me da la sensación de que realmente sí que es el punto un poco de inflexión para vosotros, porque incluso en el mercado nacional lográis daros un poco más de visibilidad. ¿Es tan importante ese salto con Amamata respecto a los dos anteriores? ¿Cómo lo ves, Josep? Yo creo que Amamata pasó exactamente lo que le pasa a un árbol viejo. Un árbol viejo, la gente se piensa que está muy bien porque da mucho fruto, ¿no? Un árbol viejo da mucho fruto un año, y da mucho fruto porque él sabe que se está muriendo. Da mucho fruto. Una encina vieja que se está muriendo hace mucho fruto porque se quiere reproducir. Yo creo que con Amamata algo pasaba en el ambiente, que sabíamos que esa ecuación ya se estaba acabando. La ecuación Eleborn estaba a punto de llegar a su fin, y lo veíamos en el estudio, veíamos que había cosas que no estaban bien. Mega tenía que hacer un trabajo extra, entonces por eso después pasó lo que pasó en parte. Y yo creo que Amamata efectivamente es nuestro álbum más melódico, sin ninguna duda, porque además la temática nos lleva a introducir nuevos elementos, la temática de la muerte del Mediterráneo, de las muertes en el Mediterráneo, perdón. Toda esa temática nos lleva a investigar, pues, instrumentos tipo laúd, tipo sonoridades un poquito más arabescas, introducir cosas idiomáticas, introducir el catalán por primera vez. Bueno, no por primera vez, no, porque el gestren que el senco pasó, pero bueno, sí, de una forma un poquito más clara, ¿no? Y yo creo que es eso lo que pasó. O sea, fue una cosa un poco sin querer, ¿no? No buscada. Fue por necesidades, entre comillas, de buscar nuevos experimentos un poco sonoros. Sí, sí, sí. Nos apetecía buscar otras sonoridades y otros... Sí, sí, sí. Bueno, vale. Antes de meternos en el último disco, porque a mí sí, es el disco que a mí realmente me ha ya terminado de hacer que por fin Eleborn apareciese en Rock and Terminus, ¿no? Nos quedamos ahí, dejamos esa línea para ese último trabajo, para Spectres, y continuamos un poquito hablando de todo lo que estamos ahora desarrollando. Me has hablado un poco del tema del mar Mediterráneo, las muertes en el mar Mediterráneo, o sea, un concepto, la verdad, que muy triste, ¿no?, en ese aspecto. Algo que va acorde al estilo de la banda, es esto, claro, ¿no? Por tanto, cuando una banda elige un estilo que tocar, pues si una banda es de thrash metal, lo normal es que toque con rabia, ¿no?, que sea muy reivindicativo, rabioso, quiera tocar temas sociales, etc., etc., ¿no? Y luego, claro, entonces el Eborn es todo lo contrario. Va a buscar, creo que, otro tipo de conceptos, ¿no? Me ha gustado mucho el leer, por ejemplo, que tú necesitas, para poder escribir, un concepto, una idea inicial. Necesitas algo en donde fijarte, ¿no? Es como si dijésemos meterte un horizonte para poderte poner a caminar, ¿no? ¿Cómo haces tú para poder crear esas letras? ¿Tienes dónde agarrarte, no? Tu principal influencia, ¿qué es? ¿Lecturas? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es, no sé, Mallorca o el vivir en una isla también te mete en un mundo de melancolía? No lo sé. Josep, ¿cómo lo haces para poder crear esas letras, no? Y que vayan acorde luego la música compuesta. Yo me fijo mucho en lo que pasa en el mundo, en el presente, en el momento actual, mucho más de lo que en la parte esa más como de nostalgia del pasado. Eso no me fijo tanto, me fijo más en lo que está pasando en el mundo. Eso me hace crear una vibración, eso me hace crear ideas abstractas que después siempre hay alguna cosa que ¡pum!, me enseña el camino. En este caso fue el libro de Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida. Pero, y efectivamente lo que tú dices, yo no puedo escribir nada, no puedo. De hecho, mis compañeros, cuando ya teníamos todos los temas acabados, me decían, bueno, ¿tú qué? ¿Cuándo vas a empezar a traer las letras? Y yo digo, es que no os lo vais a creer, es que todavía no sé de lo que voy a cantar. Y me dicen, bueno, pues da igual, escribe una letra de lo que sea. Y yo digo, pero ¿cómo voy a escribir una letra de lo que sea? No puedo escribir una letra de lo que sea. Entonces yo lo primero que necesito es un concepto general, si es posible ya con un título del disco, porque eso ya me va dando ramificaciones. Y después, para escribir las letras, pues primero tengo que pensar en el título de la letra y de lo que va a ir la canción. Y para eso, pues la verdad es que me ha ayudado muchísimo tanto la jauntología como el libro que he mencionado, como el genocidio en Palestina, como haber sido padre, haber tenido dos hijos en estos últimos 3 años. Claro, hay muchas cosas que me han ayudado a inspirarme y a ponerme a escribir. El hándicap del inglés, bueno, es verdad que en los dos últimos discos sí tuve una buena mano de un familiar que ahora no me ha podido ayudar, y bueno, he estado solo ante el peligro, pero bueno, más o menos bien. Así que, bueno, la verdad que muy contento. El concepto del nuevo disco creo que nos va como anillo al dedo, y que se ha desarrollado muy bien, y la gente como que le ha interesado mucho el tema, cosa que me alegra. Bueno, el último disco, como te he comentado, luego lo desarrollaremos un poco más. Vamos a terminar con Mamata, que a mí me parece que es un disco que os ha puesto en el mapa, yo creo que realmente, ¿no? Es como si hubiese confirmado realmente el nombre de Eborn, ya no a nivel solo nacional, sino prácticamente europeo y un sí. poco también en Estados Unidos, ¿no? La parte de Canadá. Claro, con el tiempo, ¿qué piensas de este disco de Amamata? A pesar de que estabas viendo que era un fin de ciclo, ¿vale? Pero luego está el resultado. A veces los fines de ciclo o los discos menos esperados terminan siendo el punto de inflexión cara fuera de la banda, para la gente, para que os conozcan y todo, ¿no? Entonces yo sí que me he dado cuenta que desde la salida de Amamata, el Eborn, en el aspecto de la difusión, ha sido exponencial el crecimiento, ¿eh? Sí, Amamata supuso para la banda un paso gigante. A partir de Amamata, yo considero Amamata nuestro segundo mejor disco hasta la fecha, aunque hay mucha gente que me dice que no. El otro día me decía un seguidor de la banda, me dice, es que con Amamata pusisteis a mirar otros estilos, y no, ese no me gusta tanto. Yo, bueno, es un disco que si eres seguidor del Doom Death melódico, ¡buah! Sí. Uf. No sé, me acuerdo cuando hay un padre y un hijo que se llaman Up Reacts, que son muy conocidos en Instagram, que lo que hacen es analizar una canción. Tienen muchos seguidores, son bastante famosos, son americanos, son yankees, Up Reacts, que se ponen a analizar canciones que sus oyentes les piden, ¿no? Y de repente pues estábamos etiquetados y ellos se pusieron a analizar Black and Waves, que era el primer single de Amamata. Con el que abrimos nosotros el especial gótico. Vale, pues Black and Waves es un tema muy, muy, muy melódico. Es que yo no creo que tengamos un tema más melódico. Es muy melódico. Y tú ves como esos dos que saben muchísimo de metal, muchísimo, están escuchando la canción, porque además es curioso porque el vídeo es, se les ve a ellos escuchando la canción y van haciendo algún comentario y dicen algo. Y bueno, acaba el tema y se quedan así mirando y dicen, ostras, parecía que no tenía que llegar nunca la voz gutural. Hemos estado aquí esperando 5 minutos y parecía que no tenía que llegar. Y dice el otro, pero eso es lo bueno del tema. Claro. Pues esas cositas son los que al final acaban haciendo un disco pues más especial, menos especial, lo que sea. Entonces, bueno, sí que es verdad que a partir de Amamata la difusión de la banda es muy importante, tocamos mucho más en Europa, volvemos a hacer una gira europea con Saturnus, bueno, nos vamos a Canadá, tocamos en varios festivales europeos, bueno, muy bien. Yeah. lo que habéis hecho vosotros fuera de Europa me hace mucha gracia, porque estos días hay una persona relativamente, entre comillas esto, relativamente importante, un poquito reivindicando que había una serie de bandas que se habían ido a Asia a hacer una gira, ¿no?, de conciertos. Claro, diciendo, ¿ves? Los medios españoles no se hacen eco de lo que están haciendo una serie de bandas, en este caso eran Valdemar, Bloodhunter y la otra banda. Y Rise to Fall. Exacto, se han ido, ¿no? Y yo, claro, escribí, bueno, y ahora mismo en Corea del Sur están en Bloody Men haciendo una gira, hace poco se fueron no sé cuántos, Morpheus no estuvieron tanto, y claro, yo dije, a ver, lo que pasa es que no os enteráis casi nadie de lo que están haciendo las bandas nacionales, realmente. Porque estaba, en ese momento sale un poco el tema de cómo es posible que los medios nacionales no se hagan eco muchas veces de lo que las bandas hacen fuera de España, ¿vale? Sin ir muy lejos, por ejemplo, no hace mucho Dawn of Extinction fueron teloneros de gira de Blind Guardian, pues en la zona de Alemania, bueno, se hicieron Centro Europa y tal, y en la parte de España, Francia también, ¿vale? Y ningún medio habló de ellos, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y nosotros desde Rock Entre Amigos pues sí que intentamos dar ese tipo de difusión, ¿no? Te lo digo porque yo viendo un poco los últimos años de Le Born con pandemia en medio y todo, a mí me parece que ha sido una puta locura, ¿vale? Porque habéis ido a Rumanía, habéis ido a Alemania, habéis ido a Austria, habéis ido no sé qué, habéis ido a Canadá. Realmente, desde el interior, ¿cómo ha sido la experiencia internacional en general de Le Born durante estos 5 años hasta la salida de Spectres? Hasta que os habéis dicho, mira, hay que centrarnos en el disco, ¿vale? Hay que grabarlo, hay que producir, porque ya toca, que cumplimos 5 años sin sacar nada. Así que, ¿cómo ha sido para vosotros? Y encima, como tú me has dicho, que era un poco fin de ciclo lo de Amamata, o sea, han habido cambios de formación, habéis tenido problemas en la batería, creo que habéis cambiado un par de baterías, o sea, ¿cómo ha sido para vosotros el poder hacer todo lo que habéis hecho en los últimos años antes de la salida de Spectres y no morir en el camino? Bueno, por supuesto, aparte de ser una experiencia personal increíble, en lo musical eso te da toda la fuerza necesaria como para lo que tú decías antes, ¿no? De tirar del carro con todas las dificultades y todo eso, porque claro, tú te vas a Canadá, que tú no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. Nosotros no teníamos ni idea. Y tú te vas a Canadá y tocas en... Es que nos da mucha gracia porque tocábamos en sitios que parece de una película. Claro, tú tocas en un sitio que se llama Winnipeg. Es que tú o sea, yo puedo morir y puedo decir... Doctor en Alaska, parece. Es que claro, es que yo he tocado en Winnipeg, ¿no? Pero es que en Winnipeg había gente que se sabía los temas, tío. En Lethbridge, que era, creo que fue la segunda, una ciudad de por en medio, como la sala super guays, pero que yo digo, pero yo qué estoy haciendo aquí, pero si yo soy de un pueblo de Mallorca, que tal. Pues tú ibas ahí y la gente te compraba toda la discografía, te invitaba a beber, a cenar. Te decían que cómo les mola tu banda, te venían con su hijo de 14 años, porque la cultura musical en Canadá en cuanto al metal es muy diferente. Es, bueno, por supuesto es muy diferente a la española, pero ahí sí había gente joven yendo a los conciertos. Aquí no hay gente joven, ahí hay gente joven. Entonces, bueno, y tocar en Europa lo mismo. En Europa a nosotros nos tratan como una banda europea. Nosotros nos sentimos una banda europea en Europa y en España nos sentimos una banda española. Es así. Hostia, qué duro es decir eso. Que mira, bueno. Que, es así, es verdad. A ver, no hay que negarlo. Claro, que estoy ya viendo aquí Checoslovaquia, bueno, lo que es ahora la República Checa, Hungría, Bélgica, Rumanía, Alemania, festivales de Italia, o sea, también es verdad que son países que el gótico, o sea, el doom está muy bien considerado. Italia, por ejemplo, es un sitio que el doom dead, el doom gothic está muy seguido. Los países del este igual, Austria no digo nada, Alemania ni de, o sea, es que son cunas, sobre todo Alemania, ¿no? Es la cuna, o sea, tras Inglaterra, la cuna del gothic rock, gothic metal es Alemania. O sea, Por tanto, es que creo que Le Born está hecho un poquito a la horma de esos países. Os habéis equivocado donde habéis nacido, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, me interesa otra cosa dentro de todo este recorrido. Y es que, quitando el primer disco, que sale también en una época complicada, no solo del estilo, sino del mundo del negocio musical, ¿vale? Porque empieza la crisis, ¿no? El producto físico para abajo empieza ahí, redes sociales, plataformas digitales empiezan a hacer ahí, la piratería, por tanto, yo creo que Fragments no solo tiene el problema del hándicap del primer disco, ¿no? De la inexperiencia, etc., sino de que nace posiblemente en el peor periodo de la historia de la música, del negocio musical, entre el 2004-2005 y 2008-2009. Para mí son los peores años de la historia de la industria musical. Entonces, eso es una cosa. Ahí creo que sale el disco con Goy Music o con un sello nacional. Pero a partir del segundo disco ya empezáis a trabajar con sellos con un sello internacional, porque no hay nadie nacional que se atreva con vuestro estilo o porque no tenéis otra. ¿Cómo surge esa posibilidad de trabajar con sellos del este? Ya no centroeuropeos ni nada. Creo que es un sello, no sé si es ruso o eso, puede ser. Sí, bueno, ningún sello nacional, por supuesto, estaba interesado en editarnos el disco. Parece mentira, tío. De verdad. Sí, sí. Y Solitude Productions, que en ese momento era dentro del underground, podríamos decir que era el... Te podría decir que era el sello más grande dentro del underground, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, dentro del Doom Death. Sí, estaba sacando cosas muy guays. Bueno, varios grupos españoles han trabajado solo con ellos, no tienen posibilidad de trabajar con otros. Por ejemplo. Por supuesto, claro, claro. Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues nosotros establecemos una relación muy buena con Solitude y nos editan tres discos: el segundo, el tercero y el cuarto. Sí. Imagínate que Solitude tuvo problemas porque era un sello brutal en ese aspecto dentro del underground a partir de la guerra de Ucrania. Nosotros no seguimos con Solitude por la guerra de Ucrania. Claro. Porque de hecho Solitude nos hizo una oferta para este disco. La verdad. Muy buena. O sea, no solo era vamos a editar el disco, os damos 100 copias. No, os vamos a pagar esto. Claro, nosotros, yo le dije a los compañeros, hostia, que los rusos nos están pagando pasta, macho. ¿Qué hacemos? Pero al final decidimos que por el bien de la banda no era una buena opción. Te voy a contar algo. Nosotros sacamos un artículo, eso fue al principio de la guerra de Ucrania-Rusia, hablando sobre el efecto que estaba teniendo la guerra fuera de lo que era la simple guerra, de lo que estaba afectando a los países de alrededor, incluso a gente que no tenía nada que ver con ese país, como eran las bandas musicales, y a un sello que en el fondo qué culpa tenía de que hubiese una guerra, ¿no? Como era en este caso Solitude, ¿no? Productions. Y la verdad es que ha sido una auténtica putada, porque nosotros lo enfocábamos desde el punto de vista de las bandas españolas que trabajaban con ese sello. Por el tema a veces de que la gente cuando se pone de parte de alguien, ¿vale? En un conflicto que es una putada como una catedral y sabemos que hay culpables y tal, también a veces se pierde la perspectiva de las consecuencias de lo que son los boicots y actuar en contra de un país, porque de la misma manera que yo, por ejemplo, en la época de que se intentó boicotear Cataluña, por ejemplo, ¿vale? Con todo el tema de la independencia, yo dije, a ver, que esto no es tan fácil. Aquí no es cuestión de boicotear a una comunidad o boicotear en este caso a un país. Oye, que eso tiene repercusiones que van más allá. Tú no puedes actuar de esa manera. Y lo estamos viendo ahora mismo con el Ebor, por ejemplo, que os ha afectado a vosotros una guerra que a vosotros, en el fondo, ni os va ni os viene, ¿no? Es que es una putada todo lo que está pasando a nivel mundial en el aspecto de blancos y negros. ¿Vosotros lo veis desde este punto de vista? Porque la guerra de Palestina con Israel, cuando hablas de Cataluña y España, cuando hablas en este caso Rusia-Ucrania, cuando te va Trump y el otro, ¿no crees tú que la sociedad hoy en día nos tenemos que posicionar en todo y no tiene por qué ser así? Vamos a ver. Curiosamente, Solitude, a la semana de empezar la guerra, emitió un comunicado. Es muy curioso porque Solitude emitió un comunicado y dijo: Nosotros estamos aquí enfrascados en una guerra, porque las guerras las hacen los gobiernos, sí, sí, no la hace la población. Nosotros estamos aquí enfrascados en una guerra que nosotros, con nuestros hermanos ucranianos, venía a decir algo así. Y nosotros no tenemos la culpa, lo sentimos mucho, pero nosotros nos vemos obligados a hacer un parón en la actividad del sello por estas cuestiones. Claro, supongo que después habrán visto que se le han ido muchas bandas y que su negocio seguramente se ha dado al traste, porque, por ejemplo, tú no puedes comprar un CD a Rusia, no. está prohibido. Claro, entonces, bueno, yo, te estaba diciendo. Esto, ellos han buscado una forma, tienen otros distribuidores, a nosotros estamos a punto de acabar el compás Un Forlón, ya no tenemos copias, no las podemos vender, no nos la puede enviar. Bueno, sí, es verdad lo que tú dices, al final, bueno, pagamos todos por cosas que... por pecadores. Pero con lo que a lo mejor no ibas por ahí, pero a lo mejor... Pero lo que sí te voy a decir es que nos obliguen a posicionarnos no me parece bien, pero que nosotros, con toda la información que tenemos, porque hay muchísima información, pero estamos poco informados. Con toda la información que tenemos, yo creo que hay cosas en que sí nos tenemos que posicionar. Sí, no, yo no me refería... Ya lo sé. Sino... Por eso te decía. Sé que no lo decías por ahí, pero en este caso, pues sí, pues nosotros, pues al final, pues hemos tenido que optar por una opción que no era tan buena para la banda. Sí, exacto, pero tú imagínate, una cosa es que tú te posiciones en contra de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y otra cosa es que a ti, por ejemplo, por continuar con el sello, imagínate que Eleborn decide continuar con Solitude, ¿vale? Que quede como una banda marcada. ¿Sabes lo que hay que decirte? Sí. A ver, ¿por qué Solitude se aleja de la guerra? No sé, ¿me entiendes lo que quiero decirte, no? Es como si, claro, no puedes entrar en nada de eso. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? No pueden compartir tus CDs porque no deja de ser un disco editado con un sello ruso. No puedes tocar... ¿Me entiendes lo que...? Hostia, es que creo que tampoco todo es así. No te pueden... para mí ese es un problema muy gordo que está ocurriendo hoy en día, el decir o todo o nada. Y yo creo que las cosas no son... O todo o nada, todo tiene sus matices. Bueno, desgraciadamente, Quique, el mundo funciona así. Correcto. Y eso. Bueno, vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. Ride the holy words to reject it. still waiting for the savior. They are all still waiting for their crucifixion. Spectres. Bueno, tú, no Venga. Sé cómo, cómo lo decimos. ¿En inglés? ¿En catalán? ¿Spectres? ¿Cómo sería el disco? No, no, no. El título es en catalán. Es Spectres. Sí, sí, sí, sí. Correcto. Es que no soy... Pero claro, también he buscado un título que sea fácil, entendible y que se pronuncie casi casi igual que en inglés. Pero bueno, Spectres. Bueno, entonces tú me has comentado que un poquito el entrar antes de grabar Spectres se produce un poco en la segunda revolución de la banda. Por decirlo de una manera, ¿no? Si hubo una primera revolución tras el debut, tras Fragments, ha habido otra revolución tras Amamata. ¿Cómo reestructuráis la banda? ¿Cómo enfocáis ese nuevo trabajo? Y luego, ¿cómo empiezas tú un poco a elegir ese concepto por el cual va a girar lo que va a ser este trabajo? Bueno, en el 2020 se rompe el confort. Se quiebra la paz, se tira la primera piedra, por llamarlo de alguna forma. Nosotros después de Amamata, que es lo que veníamos diciendo un poquito antes, nosotros después de la Amamata y después de girar en Canadá, de hacer varios conciertos en Europa y todo eso, vemos que algo pasa con la banda. Hay algo raro, hay un poco de desidia, hay un poco de... ¿De rutina? Sí, hay algo ahí que falla. Por eso te decía lo del árbol, ¿no? Es como que en el estudio ya vimos que había cositas que ya no se podían, ya no podían volver a ocurrir, ya no se tenían que repetir, ya... O sea, ya no queríamos que eso se quería pasara de nuevo. Entonces, cuando hicimos los conciertos y tal, que todo es perfecto, que bien nos va todo, después ahí es cuando llega el COVID y nos damos cuenta de que estamos inmersos en una pequeña crisis existencial. Y eso llevó a tener que tomar decisiones, porque yo creo que en esta vida los que toman decisiones son los ganadores, por llamarlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, era una decisión muy, muy, muy complicada. Era remover los cimientos de la banda. Es hablar con personas que fundaron la banda. E invitarles a que dejaran la banda, porque los demás pensábamos que era la única forma que la banda tuviera continuidad. Eso era la primera parte. La primera parte es que esa caída llevó a dos caídas más, que eso sí que no lo esperábamos nunca, que era el batería formador de la banda, que era Xavi, que era una eminencia, que era un tío que tenía una pegada única, que era buah, un alma mater, que era un tal. Entonces, bueno, la caída de Xavi y después la caída del que para mí es de los mejores bajistas de Baleares, que fue Guillem. Guillem nos deja y eso pues nos lleva a una profunda crisis. Antes de que pasara lo del batería y lo de Guillem, el bajista, ya teníamos reemplazos de teclista y de guitarrista. Y bueno, reemplazamos batería y bajista, empezamos a rodar y para nosotros era muy importante, muy, muy, muy importante volver a ser una banda. O sea, no meternos tanto en tema compositivo, pues eso explica el por qué hemos estado 5 años. Volver a ser una banda, establecernos, tener una buena cimentación, tener una buena relación personal, entender la música como algo colectivo y a partir de ahí remar todos juntos hacia la misma dirección y teniendo claro qué es lo que es el Eborn y lo que queríamos seguir haciendo. Entonces, bueno, pues le dimos bastante libertad al nuevo guitarrista, Alex Correa, y prácticamente puedo decir que el 50-60% del nuevo disco ha sido compuesto por él. A mí, yo os puedo decir que a mí me parece una puta maravilla. Me ha parecido una obra brutal. Creo que habéis dado un salto, una animalada. Me da la sensación de que es un disco dentro de el estilo tan pétreo que tenéis, el disco más variado. Uh-huh. Tiene una cantidad de matices dentro del estilo que practicáis, del doom death, del... Yo le meto gothic, porque a mí es que yo le veo muchas cosas del gothic metal. Por supuesto. Joder, hay momentos que me parece que me he ido a escuchar el Icon de Paradise Lost. Sobre todo el de Fian God, a mí ese tema me ha volado la perola cuando empiezan las guitarras esas que tienen ahí. Esas guitarras son muy, muy, muy paralelos. De hecho, yo le decía a Alex, yo creo que si haces que la guitarra suene más Paradise Lost, yo creo que la gente se pensará que es Paradise Lost. Sí, que es una versión. Sí, sí, sí, porque es como, buah, esa, sí, sí, sí. Aparte me suena a esa guitarra incluso del Gothic, ¿no? Del sí, disco sí, Gothic. Sí. Ah, me ha parecido una maravilla. Pero te voy a hablar de una cosa que me ha resultado súper curioso, porque ahora mismo posiblemente durante estos días estarás contestando una entrevista para Necromanz, porque os han hecho ahora las reseñas que yo escribo sí. para Necromanz, ¿vale? Y bueno, ahí tuve la suerte de poder ayudar un pelín a uno al que escribió la entrevista para vosotros, ¿vale? Me resulta muy curioso una cosa. Y es que dentro de tus matices melódicos vocales, tú trabajas con guturales o voz desgarrada, por decirlo de una manera, profunda, ¿no? La típica, dentro del death metal, por decirlo de una manera, y luego las voces melódicas, ¿vale? Las voces más susurrantes a veces, más etéreas, más melancólicas. Tío, yo no sé si tú eres amante de Depeche Mode, pero tío... En este trabajo, en este disco, por encima de todo lo que he escuchado yo del Eborn anterior, joder, yo, es que coges rangos de tanto de Dave Gahan como de Martin Gore, o sea, tanto en la rama más melódica de Martin Gore, en la rama un poco más raspeante, más un poquito más oscura de Dave Gahan, tío, yeah, de verdad, que me ha recordado un huevo, Josep. Wow. Pues te tengo que ser sincero, no soy fan de Depeche Mode. Qué raro, Ya lo sé, pero es que no eres la primera persona que me dice esto. Obviamente, no eres la primera persona que me dice esto. No soy fan de Depeche Mode, pero he escuchado Depeche Mode. Yo soy más de Fields of Nephilim. Soy de Christian Death. Ah, muy bien. Soy de... Incluso te diría que soy de Joy Division, por decirte algo que a lo mejor tal. New Order, Love Like Blood, es que no... Tienes que escuchar el especial... Killing Joke, sí, es que tienes que escuchar el gótico que hicimos, el especial, pues todas las bandas... Sí, me apetece mucho. Entonces yo creo que, claro, como todos estos tienen reminiscencias a Depeche Mode, pues yo cojo como la reminiscencia del que tiene la reminiscencia, no lo sé. Pero no, pero sí, es porque juegas con los dos con los dos rangos. Ah, vale. Es que eso es lo curioso. Porque si tú dices, no, claro, me encanta Depeche Mode, por eso canto como Dave Gahan, ¿vale? Que es un poco el más ronco, ¿vale? El más agresivo. Pero es que me resulta súper curioso porque hasta las melodías vocales... Joder, tío, es que, digo, joder, cierro los ojos y me viene a la cabeza mogollón de momentos sin querer. Ya ves, eso, yo sé, es algo que ha sido sin querer, pero te lo juro, que los pasajes más melancólicos y así un poquito más pesimistas, que es la parte de Martin Gore de Depeche Mode, joder, me vienen mogollón a la cabeza, Curioso. Sí. Curioso. Mucho. Y luego, el aspecto agresivo de tu voz. Me parece que has alcanzado un nivel... El cenit. Sí. Estás en el contraste de voces melódicas y voces agresivas que creo que si te pasas un poco, la cagas. O sea, te sales del rango oscuro y ya te vas al death puro. Ya. Estás en esa vibración del... que estoy a punto de romper, pero me quedo ahí, ¿sabes? Me quedo con ese momento que está un poco así tiritando, que de aquí ya desgarro. Qué bien lo hace Mega, porque es que el trabajo vocal está muy, muy, muy trabajado en estudio y la influencia de nuestro productor Mega es que él es el que me hace llegar a... Es que yo a veces cuando meto la voz gutural, cuando canto con la voz gutural, cuando hago una frase... Es que yo pienso, es que esto será la última, es como si fuera la última gutural que iba a hacer de mi vida. Yeah. Es que quiero que, y curiosamente en este último disco he grabado más continuado que nunca. Más continuado significa sin partir cortes. Las partes. Sí, curiosamente. Porque le dije desde un principio, me gustaría que fuera todo como muy natural, como muy tal. Y había momentos en que acababa con la gutural y era como, madre mía, tío. Y él me decía, madre mía, no tienes que hacer ninguna otra toma. El estribillo de Signals fue la primera toma, no repetí ninguna toma más y fue todo seguido. Hostia, como si fuera directo. Porque yo cogí aire y dijo, me cago en la puta, esto me tiene que salir. ¡Buah! Y fue así. Do not attempt it. You are. Joder, pero tú para hacer eso necesitas una motivación brutal. ¿Tú te dabas cuenta cuando estáis grabando este disco? Que para mí, o sea, yo este disco para mí ha sido, me ha parecido una genialidad. Yo lo tengo en bucle, a quien voy se lo digo. Digo, oye, tío, escúchalo, oye, tal. A mí el gothic metal y eso no es una música que a mí me guste ponérmela para caminar, por ejemplo, ¿vale? Yo cuando salgo a caminar pues me pongo cosas más rítmicas, ¿no? Más a piñón. Joder, es que me lo he llevado a caminar, no me corta el rollo, no me quita ritmo, tiene melodía, tiene densidad, tiene caña, tiene... Me parece una brutalidad y creo que habéis dado en el clavo. Creo que debería de ser el trabajo que por fin ponga a Helleborn en el momento, en el decir, oye, esto es el Draconian Times de Paradise Lost, por decirlo de una manera, ¿no? Esto es, este es el disco de Helleborn. Aquí está la mezcla perfecta de densidad, pesimismo, melancolía, pero a la vez melodía, a la vez comercialidad. Me ha dado la sensación de que es un disco que, a pesar de ser oscuro, es súper melódico, súper comercial. Joder, no sé qué decir con tanto halago. A mí me parece que es una culminación de todo lo que hemos llevado haciendo en los últimos 20 años. Y es que tocar techo tampoco puedo decir que toquemos techo, porque espero que no. Porque el otro día Larry Runner me envió un WhatsApp y me dice: es que no me puedo creer que hayáis hecho un disco mejor que Amamata. Sí, es que a mí me parece bastante mejor, ¿eh? Porque él en Amamata nos dijo: tíos, qué difícil vais a tener mejorar este disco. Él nos lo dijo. Joder. Yo le dije, bueno, ahí está el reto. Sí, yo creo que hemos dado lo mejor de nosotros, y es que hay mucho trabajo ahí en el local, tío. Es que hay mucho trabajo en el Yo cuando escuché Amamata, yo hay veces que escucho muchas bandas, ¿vale? E incluso hay bandas que me envían las demos antes de sacar a... Oye, dime qué te parece, tal. ¡Hostia! Sí, y bueno, esto no sé si tengo que decir. Por ejemplo, Vicente Payá, antes de sacarlo, el anterior disco de Gólgota, cuando entró a cantar la chica esta nueva, que habían perdido a Pincho, o también me puso algo de... ¡Qué pérdida, ay, por Dios! Ay, ay, ay. Para mí ya se lo he dicho tanto a uno como a otro, pero bueno. Yo cuando escucho un disco, y el grupo lo conozco, sí que muchas veces pienso y digo, esto lo pueden mejorar, ¿vale? Entonces yo cuando escuché a Amamata, sobre todo lo escuché mucho por Noche de Rock, porque Oscar de Noche de Rock os ama mogollón, ¿no? Sigue sí, mogollón, sí, sí, sí. Y él apuesta, aparte de que le encanta este estilo musical, sí, es sí, un sí, tío sí. Que apuesta por las bandas, ¿vale? Yo cuando escuché a Amamata, que lo escuché varias veces, dije, hostia, me mola. Pero esto lo pueden mejorar. ¿Por qué? Porque me parece un disco mucho más, entre comillas, repetitivo. Menos variado, puede ser más melódico. Pero al final me parece que todos los temas tienen una estructura mucho más parecida entre sí. Sin embargo, este trabajo me da la sensación contraria. A pesar de que tienes dos o tres temas que sí que son más puros de un death, tienes otros que son mucho más melódicos, mucho más rápidos, tienen mucho más cambios de ritmo, tienes momentos mucho más... Por decirlo de una manera, este disco es mucho más de contrastes. Igual que hablo de los contrastes de tu voz, creo que en general este disco también juega mucho más con los contrastes instrumentales. Creo que tiene momentos de mucha más caña, pero tiene muchos momentos de mucho más pausa. Y yo creo que eso en este estilo musical es clave muchas veces. Eso precisamente, Quique, es lo que nos decía Mega, que es la persona que más conoce a la banda y cómo no, ¿no? Nos decía, hay una cosa de este disco que me gusta mucho y vas a estar de acuerdo conmigo por lo que estás diciendo. Y es que tiene más variedad y nos dijo, y que todos los temas son buenos. Claro, bueno, eso para mí también. Nos dice, y nosotros, bueno, tampoco exageres, y nos dice, no, es que en este disco todos los temas son buenos. A lo mejor los otros discos, bueno, pues eso es lo típico, hay pues discos muy buenos temas y otros, pues bueno, que no son de la misma... No llegan allí, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros estamos muy contentos porque, aparte de la variedad, es un disco que de repente estás hablando ahí tranquilamente, te empieza la batería, sube, llegas a un momento álgido, vuelves a bajar, después de repente ¡buah!, vuelves a estar en un éxtasis, no sé, es como más, sí, es verdad, tiene más montaña rusa. Sí, para mí sí que es verdad que Amamata tiene tres o cuatro temas que son de Zenith, sí, ¿vale? Uh-huh. Son de Zenith, me parece, uh-huh, que son brutales. Creo que está menos equilibrado, a lo mejor es por lo que te digo, porque es un poco más más uniforme todo, ¿vale? Es menos de... Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, un tema que para mí tarda en destacar de este Spectres, ¿vale? Que es When Nothing Shatters, ¿vale? Sabía perfectamente que me dirías este. Correcto. Ese tema es tema que cuando viene después de Signals, de Fian God y, claro, y Inherited Stars, que son tres temas, cada uno a su estilo, Zenith en su estilo, ¿vale? Sobre todo Signals, que es súper melódico el inicio, muy típico gótico de bandas noruegas, ¿no? Tipos To Die For, grupos de ese estilo, Unwinding, absolutamente, cosas así, ¿vale? Sí, sí, sí. Theater of Tragedy, en la época de, pues, de los discos más melódicos. Viene un tema que no tiene nada, ¿vale? Más pausado, más denso, y tiene un momento atmosférico que empiezan a sonar ahí las baterías. En un momento que dices, madre mía, ¿me entiendes? Con un poquito de sintetizador en el fondo. Exacto. Efectivamente, con esos efectos, incluso un poquito de acolchados y toda la historia. Sí. Pero son cosas que vas escuchando a medida que vas escuchando los discos, ¿no? Que no te das cuenta. Entonces es el típico disco que crece, ¿vale? Y que crecen esos temas que al principio no te han llamado la atención. Por eso al final me parece que va a ser difícil, porque es un disco, es que se lo he comentado a varias personas, ¿no? Y me lo han dicho y dice, oye, superior, es verdad, ¿no? Entonces, claro, para mí es difícil, ¿no? Describir muchas veces los discos. Para mí es el disco del año de momento en España, ¿vale? Me parece el disco del año. Sí, para mí, pero de momento con diferencia. Y hay discos que me han gustado. Pero es el típico disco que digo... El típico disco de, como tú dices muchas veces, ¿no? La zona de confort. Muchas veces tienes discos que cuando no sabes qué escuchar dices, voy a poner este, ¿no? Exacto. Pues por ejemplo, este año he tenido el de Rage, el último de Rage, que era un disco que no me esperaba ya nada de esa banda, ¿vale? De Rage no me esperaba nada, y el que han sacado me ha parecido una puta animalada. Y el de Le Born, eso, recuerdo que me vino un poco el adelanto para el Real Metal Magazine, que despedisteis vosotros el último Real Metal Magazine, pues el Signals, porque el anterior me había perdido un poco el que lo habéis sacado, y dijo, joder, me ha llamado la atención el tema, ¿no? Empieza muy melódico y tal. Dijo, hostia, tiene buena pinta. Por eso cuando empecé a escuchar el disco me pareció una puta animalada. Entonces, tío, solo puedo dar que la enhorabuena. Joder, macho. No. Y yo, sabe la gente que yo soy muy pasional, que yo abro el corazón cuando una cosa me llama la atención. Y es verdad, me parece, de momento, el disco del año. Y una vez estoy diciéndote esto, claro, estamos hablando de una escena que tiene a Evadne también dentro de, en España, como otro tótem dentro del... Uh-huh. Metal oscuro, ¿no? Nacional. Tenemos Todo Mal, tenemos Ornamentos del Miedo, tenemos Sol Negre, Son of the Dying. En ramas un poco más extremas tenemos a Eternal Storm. Quiero decir, tenemos una escena con bandas bastante interesantes. Sin embargo, tío, Josep, ¿no te da la sensación que dentro del metal posiblemente sea una de las escenas más maltratadas que existen a nivel nacional, que no les hacemos absolutamente nada de caso? ¿Es culpa del estilo? ¿Es culpa de que España nunca ha hecho caso en parte al estilo más oscuro, más gótico, más doom? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero de todo, muchas gracias por lo que dices de nosotros y por todo esto, que para nosotros es muy importante, y más viniendo de una persona que conoce tanto el estilo y que sabe tanto de metal. O sea, eso para empezar. O sea, que gracias, Quique. Tenemos bandas extraordinarias. Es que son tan exportables como cualquier otro estilo. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte, que es lo que yo siempre le digo a la gente cuando me dice, ah, pero ¿qué estilo de música es? Y yo le digo, es que es el estilo más minoritario del metal extremo. Entonces, claro, nosotros estamos en aguas muy, muy, muy fangosas, ¿no? Estamos en aguas como que casi no te deja mover, casi no te deja respirar, que tienes muy poco, hay muy, muy, muy poco margen de movimiento. Es que hay muy poco. ¿Cuántos festivales en Europa hay de este estilo? Nosotros ahora nos vamos a Austria, pero es que... Es muy puntual. Son cositas que te salen, y una cosita que también el otro día le comentaba a no sé quién, le digo, es que claro, cuando no te dan ni siquiera la oportunidad de tocar en los grandes festivales, porque nuestra agencia de promoción, que son los de Hellfire, me acuerdo que nos conocemos de hace muchísimos años con Jordi Enríquez de Stygia, que ya estábamos con ellos y tal, él nos dijo, es que a mí me gusta mucho vuestra banda y tú sabes que soy muy fan de la banda, pero es que este estilo, y siempre están con lo mismo, y yo le digo, ¿de qué estilo hablas? El estilo de Paradise Lost, que viene a España y mueve a 500 personas. Por eso te voy a decir. ¿Estás hablando del estilo de Swallow the Sun más Draconian, claro, que hace sold out en todas las fechas españolas? ¿Es el mismo estilo? ¿Qué cojones pasa? Porque nosotros tocamos 2 semanas después del sold out en Bóveda con Evadne y Perpetual Night y había 80 personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y 2 semanas antes de ese concierto hicieron sold out Swallow the Sun y Draconian. Sí, sí. Somos el mismo estilo. O sea, aquí se juntan problemáticas diferentes. No solo estamos hablando de un problema estilístico, ¿eh? Estamos hablando de cosas que van más allá del problema estilístico. Pero bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo de eso. Pero bueno, sí que es verdad que somos como la cenicienta, o por llamarlo de alguna forma, somos como el estilo menos seguido seguramente de todo el metal extremo. Sí, el nicho más reducido. Sí, entonces eso, ahí está la consecuencia. Yo creo que en parte, aparte de lo de siempre, de no sabernos vendernos, creo que en España tenemos un problema a la hora de poder ayudar a las bandas, ¿vale? Ahora mismo me has comentado el tema de Draconian, Swallow the Sun, bueno, la banda cuando venga Paradise Lost, quien sea, ¿no? La banda Catatonia, me da igual, puede venir quien sea. Sí. ¿Qué fácil sería coger a Evadne, bueno, decir a Evadne por no decir a Hellfire, ¿no? Y meterlos de teloneros de cualquiera de esas, ¿vale? Y que la gente pueda conocer a Evadne antes de que toque Paradise Lost. O en el mismo cartel cuando vienen Draconian, que metan a Hellfire o a Eternal Storm, o me da igual. Es que, o a Golgotha, es que me da igual. Encima sois bandas, entre comillas, que no os hacéis de rogar, que facilitáis las cosas. Es que yo creo que muchas veces es la misma ceguera que tenemos nosotros como vendedores de nuestro producto. Y esto podemos hablarlo de lo que queramos, ¿no? Yo siempre es una guerra que tengo mucho en muchas entrevistas a veces con gente que hablamos de promotores o tal. ¿Y qué pasa? Que bandas como vosotros dependéis exclusivamente de asociaciones, ¿vale? Asociaciones, pequeños clubs. Claro, la mayoría de asociaciones que hay en España son heavy metaleras o de metal extremo, ¿vale? Metal extremo normalmente bastante salvaje. Black metal, death metal, puro. ¿Cuál es el problema? Que asociaciones de doom, gothic, death no existen. Creo que solo hay una hoy en día en Valencia, que es el Metal Orange, ¿vale? Que es una asociación que ha nacido no hace mucho y están intentando promover el doom o el metal más espeso, más denso en la zona de Valencia. Pero claro, Valencia no es la alegría de la huerta, ¿vale? Para atraer bandas. Y yo creo que el problema lo tenemos ahí, que realmente ya no sois un nicho pequeño de consumo, sino incluso de creación de eventos. Bandas complicadas porque estáis, como dice el nombre, malditas en ese aspecto. A ver, es raro que una banda, ya no hablamos de nosotros, sino una banda con un perfil que se ha ido, que lleva 5 discos, que se ha ido de gira, que es conocida en Europa, es muy raro que no haya tocado nunca en un festival grande de su país. Es raro. O sea, nosotros hemos tocado en festivales grandes de Eslovaquia, de Lituania, de Alemania y no hemos tocado en festivales grandes de nuestro país. Eso es raro. Sí. Entonces, ahí demuestra un poquito el punto de vista, a lo mejor, de los organizadores de esos festivales, que no apuestan por... Pero al final eso va en contra suya. Al final eso va en contra suya porque tú no estás promoviendo la variedad, tú no estás haciendo que las bandas emergentes puedan también atraer otro tipo de público, porque al final es eso, es el compendio de tipo de público, de entender, porque... Y ahí está el futuro. Es complicado. Yeah. nos estás hablando que tienes a la vista algún concierto, algún festival en Austria, me parece que es, tenéis alguna cosilla, pero claro, acaba de salir al trabajo. Creo que habéis cambiado de sello. En estos momentos, ¿con quién estáis? ¿Con quién habéis editado el trabajo exactamente? Estamos con Meus Records, que es un sello belga pequeñito, pero que está sacando muchísimas bandas ahora. Es que no lo conocía yo ese sello. Sí, muchísimas bandas está sacando. Bueno, igual, muy guays. Igual está recogiendo un poco todo lo que desgraciadamente ha tenido que dejar Solitude. Exacto. Bueno, tenéis un trabajo que la prensa general, todos los que os han podido tocar, están alabándolo, ¿vale? Yo con toda la gente uh-huh. que estoy hablando, me dicen lo mismo. Tenéis un producto que por lo menos no debería de ser complicado que tuvieseis cosillas para hacer en directo. Sin embargo, las cosas no suelen ser así, ¿vale? Pero ¿cómo es el futuro más cercano de en estos momentos de Leborn? ¿Cómo se ve ese horizonte tras el trabajo acabado de editar? ¿Es expectativas positivas o qué, Josep? Mira, te voy a dar una alegría, Quique. Después de 25 años... Después de 25 años, es que se dice pronto. Tenemos una sensación que no somos nosotros los que siempre tenemos que ir a tocar puertas. Ahora es como que es una sensación muy extraña, porque claro, cuando tú estás acostumbrado a que siempre estás ahí enviando mensajitos, enviando tal, oyendo a un festival ahora con el promotor, oyendo aquí y allá, claro, cuando la cosa se gira un poco y la gente te busca para que vayas a tocar a su festival o a su concierto, pues la verdad es que se agradece muchísimo, y eso nos está pasando en las últimas semanas. Nos están proponiendo muchísimas cosas. Entonces, lo que tú decías al principio del 25 aniversario, bueno, nosotros vamos a celebrar nuestro 25 aniversario en el 2025 y estamos preparando varias cosas que todavía tenemos que confirmar. Y curiosamente, vamos a tocar más en España que nunca. O sea, es algo increíble. Pero sí, nos han salido más fechas en España que nunca. Vamos a tocar a sitios que no hemos tocado nunca. Y bueno, por ahora parece que la cosa pinta bien. Lo de los grandes festivales parece que se va a tener que... Vamos a tener que seguir esperando. Pero bueno, no pasa nada. Pero contentos, nos van saliendo cositas. Hoy nos han confirmado otra cosita fuera de España también, que nos hace ganas. Entonces, bueno, van saliendo cositas. Qué guay. Eso me alegra escucharlo. Bueno, vamos a meternos, antes de terminar, un poquito más en el disco. Como tú antes has comentado, trabaja sobre todo el inglés, ¿vale? Supongo que es porque es el idioma más exportable, ¿vale? Digámoslo así. Sin embargo, os estáis atreviendo a utilizar el catalán. En este caso vamos a decir el catalán. Aunque yo soy valenciano, tú eres mallorquín, pero vamos a decir, en este caso, el catalán. Sí. ¿Por qué empezasteis un poquito a meter de vez en cuando en los discos vuestra lengua madre, en principio? ¿Por qué utilizar eso? Y ahora te digo una curiosidad, porque, joder, a mí me resulta curioso, porque el Endemá, que es el tema que tenéis en el último trabajo, joder, tío, pero es que yo no le veo que baje el nivel ni vocal, ni de letras, ni nada. Me quedo con la misma sensación que con las letras en inglés. Me da la sensación de que si me sacas un disco entero de Leborn en catalán, que no pasa nada, ¿eh? Pero que, claro, ¿qué va a pasar? De hecho, hay gente que me dice, joder, en el tema en catalán, ¡buah! ¡Hostia, qué desgarrador es! Sí. Incluso, claro, ¿no te da la sensación, o a lo mejor tú cantando, ¿no? ¿Transmites igual cuando hablas en tu lengua? No. ¿A que no? No. No, es que no más. Es ni tu voz, voz no suena igual tampoco, ¿eh? No suena igual, mucho más, tío. Es que más rota, más sentida, más no sé. Es más rota. Sí. Es más cruda, sí. Es más fría, es más. ¡Ah! Sí. Sí. Fíjate que el Endemá le escribí en una noche. Joder. En una noche me puse delante del ordenador y en una hora y media la tenía. Oh. Al día siguiente se le dije a mi mujer, ¡wow! Me fue muy bien, porque ella sabía de la problemática. Aparte, tenemos dos bebés y me costaba mucho. Volver a casa, escribir las letras en inglés siempre es un hándicap si no eres tal. Aunque bueno, más o menos yo... Te defiendes. Con temas familiares y siempre he tenido un americano cerca, tal. Pero, y nada, le dije, me gustaría recitarte la canción. Nada, y se la acabé recitando y me dijo, madre mía, yo no sabía que tenías ese mundo interior. Y me miró así un poco con cara rara, pero sí, no, hablar en tu idioma materno, ¿por qué lo hicimos? Yo creo que fue más puramente investigar a ver qué pasaba. Y ahora ya después del Andamá ya tengo absolutamente la certeza que no pasaría absolutamente nada, incluso posiblemente le añadiría un toque no personal, no lo sé. Curioso, me resulta curioso. Bueno, me has comentado que el concepto del disco nace un poco por el libro de Ghost of My Life de Mark Fisher. ¿Qué es lo que te marca ese libro tanto para que sea ese punto de partida para desarrollar luego lo que son los temas de Spectres? Me resulta curioso porque el mundo de la filosofía es algo que yo desconozco bastante, conozco algunas cosillas, pero lo normal. Luego el mundo de los críticos, de todo eso tampoco es algo que domine, pero claro, que a ti, por ejemplo, algo así a la hora de buscar un concepto o una idea, pues te haya enfocado tanto, ¿cómo ha sido eso? Porque no es un tema muy concreto, porque estamos en ideas y cosas de eso. Él desarrolla la jauntología descrita por Jacques Derrida. Jacques Derrida es el típico filósofo francés denso, complicado, madre mía, con unos libros que llevas tres páginas y te estás dando cuenta que está leyendo la misma línea durante 10 minutos, ¿no? Eso a veces ocurre, ¿no? Que dices, madre mía, llevo 10 minutos con la misma línea, creo que voy a cambiar de libro. O voy a poner a mirar otras cosas. Bueno, entonces Mark Fisher es muy interesante porque él explica la jauntología de Derrida, que la jauntología viene a ser cómo las ideologías y no solo las ideologías, sino las formas de vida del pasado, cómo nos determina el presente. Aunque no haya ni existido. Eso es muy guay. Entonces, bueno, y Mark Fisher eso lo analiza, lo teoriza, y a partir de ahí él habla de los futuros perdidos. Él, como era crítico musical, estaba muy metido en el tema pop y en el tema muy punk. Él teoriza que a partir de los años 90 ya no hay ningún tipo de evolución musical, y nosotros hemos querido remarcar eso en nuestro disco. Nosotros queríamos que nuestro disco sonara a un disco de los 90. Y es muy curioso porque hay alguna reseña, exceptuando el tema de la producción, que no es lo mismo los gadgets y las cosas que tenemos en el 2024 que las que había en el 90. Y es curioso porque hay gente que creo que, bueno, no, tampoco, porque las reseñas son muy buenas en general, pero hay alguien que siempre intenta buscar el mínimo error y que si la portada no sé qué, pero es que la portada, queremos que la portada no sea nada nuevo, porque es que no se ha inventado nada desde los 90. Todos estamos haciendo mezclas de estilos predeterminados. Estamos metiendo un violín para que suene diferente, estamos metiendo un teclado o una voz femenina para que parezca. Ginger no hace nada más que han hecho otras bandas en el mundo durante 30 años, lo que pasa es que canta una tía. O sea, al final estamos hablando de que estilísticamente Kraftwerk es de los años 70. Kraftwerk es de los años 70. Eso es la música futurista. No ha habido ningún cambio desde eso. Entonces, nosotros reivindicamos el papel de los espectros, de lo que no ha ocurrido o las cosas que quedan por ocurrir, pero que ya nos están determinando como personas. Y en eso Mark Fisher pues también teorizó sobre que los problemas de trastornos mentales son un problema social y no son un problema personal de la persona que lo sufre, porque al final los problemas... Mark Fisher se suicidó, se quitó la vida, sí. Y bueno, y él quería dejar muy claro que los problemas mentales, en este caso las depresiones, pues todos somos responsables de eso. Y Los Fantasmas de mi Vida pues analiza muchísimo lo que acabo de decir y bueno, temas más sociales, temas políticos, que bueno, que al final, bueno, joder, se crea un compendio ahí. Sí. Los espectros, tío, los espectros. Bueno, como tú estás comentando, habéis repetido producción también, ¿no? Habéis vuelto a trabajar con Jess Bunker, me parece, de masterización, ¿puede ser? Sí, sí. Por tanto, aún así suena mejor que los discos anteriores. ¿Cómo es la sensación cuando grabáis, ya lo tenéis todo eso, y el trabajo llega a manos de Jess Bunker y vuelve? Porque, claro... muchas veces las grabaciones actuales ya deberían de ser brutales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todavía continuéis confiando en Jess Bunker para que el trabajo termine de estar como vosotros queréis? ¿Qué es ese punto? ¿Todavía sigue siendo mágico ese punto? ¿Todavía sigue siendo necesario para el Ebor? Sí, para nosotros sí. Para nosotros sí, porque además... Jen también nos conoce mucho, sabe cómo son nuestras mezclas. Mega, nuestro productor, tiene mucha mano también con Jens. Entonces, es como que nos cuesta. Eso sí que nos cuesta salir de la zona de confort. En eso coincidimos con nuestros amigos de Saturnus, que una vez yo les pregunté, estando no sé dónde tocando, le dije, oye. ¿Y vosotros? Porque siempre grabáis con Flemming Rasmussen. Y los tíos me decían, es que tiene que ser él, es que no puede ser otro, es que él nos ha producido todos los discos y no sé. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo, es como salir de esa ecuación. Sí, es el quinto miembro, el sexto miembro, no deja de ser como, al final. Es como, no sé, sí. Sí, la confianza, gente que confías realmente y que sabes que... te aconsejará bien o tratará tu producto de la mejor manera posible. Bueno, antes de finalizar, claro, todos los grupos de Doom, Death, Doom Gothic, muchas veces hablamos de ellos, bandas melancólicas, pesimistas, poco tristes, pero ¿realmente sois un movimiento realmente tan triste, tan melancólico, o este movimiento así denso también es positivo? Josep, ¿creéis? El final siempre es un interrogante, pero el final siempre es positivo. Siempre. Al menos en nuestro caso. Porque... Yo os trato, las bandas de vuestros estilos, ¿vale? Muchas veces sois el empujón para mi momento más bajo. Necesito bandas que me hagan flotar. Por decirlo de una manera, ¿no? Imagínate que te estás ahogando, pues... Esa banda que te empuja un poco para que saques la cabeza y empieces a respirar, luego ya escucho otras bandas. Pero hay momentos que necesito bandas como Ebor, Nevadne, Paradise Lost y todo eso para poder sobrevivir un poco, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, porque más que música triste, antes de ser música triste, que bueno, sí, es música emocional, sí. Evidentemente es música triste. Pero lo primero de todo es música emocional, música, o sea, no es heavy metal, que bueno, que ahí tiene su, ¿no? Tiene otra finalidad. Su cosa. Esto es música emocional, esto es música que tú la haces porque tú la sientes y porque quieres transmitir lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, por eso hay muchísima gente, es que es curioso lo que me preguntas, pero hay mucha gente que nos contacta y nos dice, joder, es que vuestra música... A mí me hace el efecto contrario, a mí me llena y me da energía para continuar en momentos tristes. Y es como, bueno, pues muy bien, si es que al final estamos hablando de... Joder, estamos hablando todo. Pero eso es una putada, Josep. Y te lo digo por una sencilla razón, porque al final sí que al final hablamos un poco de que la música esta no es para todos los momentos y no es para toda la gente. Y no, entonces vamos a que realmente es underground, realmente es un círculo reducido de gente y al final, no es lo mismo, ¿no? Pero como el black metal más extremo, ¿no? No está hecho para todos. Pues al final convergemos en que realmente sí que hay gente que esta música está hecha para ellos. Y salta a la vista. Yo cuando mi padre me pregunta, porque mi padre dice, ¿pero por qué seguís haciendo esto? No. ¿No? Porque son necesarios. ¿Por qué después de tantos años? Bueno, ¿por qué después de tantos años seguís haciendo esto? Y yo le digo, pues porque es lo que nos gusta, es lo que nos mueve, es lo que nos hace vibrar y porque porque no sabe, porque como decía una vez uno en una entrevista que me encantó, porque no sabemos no hacer música. Entonces, como no sabemos no hacer música, pues por ahora la música que no sabemos no hacer es esta. Yo no sé. Considero bandas como Le Born necesarias. Me da tristeza porque no se les da más empuje, por una sencilla razón, porque hay músicas que realmente necesitas educar a la gente para que entre ahí, ¿vale? Está claro que el heavy metal ya está dentro del ADN de la gente, el pop y el rock, por supuesto, ¿no? Incluso el death melódico está dentro del ADN. Absolutamente, ¿vale? Absolutamente. Entra, no hace falta, tú hablas con cualquiera, ¿esto qué? Death melódico. Y te lo escuchan. Cuando tú metes palabras como doom, death, como black metal oscuro, cuando empiezas a meter ya cosas un poquito más, ya la gente es más reacia, ¿no? Yo creo que aquí a veces hay que educar un poco en ese aspecto, ¿no? Y por eso a veces programas como el Real Metal Magazine, para meter un abanico de bandas que pueden ir desde el cantautor hasta el black metal más extremo, ¿no? Y que se atrevan a escuchar. Yo creo que necesita la gente un poquito más de tiempo y de que se comprenda, ¿no?, lo que es un estilo como el que practican Le Born. Y claro, yo tenía ganas de hacerte la entrevista porque al final ir metiendo temas vuestros mientras tú vas hablando, va sonando de fondo y metes conceptos, ideas, historia, pues si una gente se ha metido a escuchar estas dos horas y media de programa, creo que al final comprende un poco o empatiza más con la música de la banda, más que poner un tema suelto y que por mucho que puedas explicar, ¿no? Y por eso seguimos haciendo este tipo de entrevistas, para que la gente al final empatice y entienda por qué existe una banda como Le Born que lleva 25 años. Así que, de verdad, José, para mí ha sido un placer tenerte estas dos horas conmigo, ¿eh? Sí, yo también, me ha encantado hablar contigo. Pues bueno, te voy a dejar que digas las últimas palabras para despedir este programa. Despediremos, como siempre, con un tema del último trabajo. Te dejo que elijas el tema que quieras para despedir este programa. Habrán sonado un huevo de temas de Le Born, así que... ¿Pero dices del nuevo disco? Sí, hombre, por supuesto. Elige el tema que quieras. Children of the Sunrise, la última. Ah, bueno, despedida, esa es la despedida. Y me dejo temas para hablar, ¿eh? Porque podría haber hablado de un tema de La Mamata que me flipas, que es Aurora, que hace poco pusiste un post de esa mujer que habían encontrado la fosa común, toda la historia. Es que, claro, se puede hablar de mucho, Josep, pero bueno. Sí, sí. No, yo si me dejas añadir algo de lo que estabas hablando hace poquito, es que la gente no tenga prejuicios y simplemente escuche, se deje llevar, y sin clichés y sin perspectivas, que le dé una oportunidad a este estilo, a estas bandas, porque realmente yo creo que tienen el añadido este emocional que no tienen muchísimos otros estilos dentro del metal o del metal extremo, que yo creo que bueno, que es un plus y que hay que destacar y hay que, bueno, un poquito esa la oportunidad. Pues mira, voy a dedicar este programa a Carlos Citoler, que es el que se encarga de las reseñas en Rock Entre Amigos, sobre todo de la parte más doom, más densa, más melancólica, ¿no? Y me ha encantado una frase que me ha escrito, porque se lo comenté que iba a hablar contigo, y lo tengo por aquí. Resulta que el concierto de Draconian, Swallow the Sun, fue a verlo a Barcelona, y me ha escrito, esta tarde ha sido, qué a gusto hubiese cambiado esa entrada por la de la semana siguiente, donde tocaban Evanne, Le Born y Perpetual Night. Qué a gusto hubiese cambiado una entrada por la otra. Así que nada, Josep, hay gente que os tiene en mucha estima. Así que nada, de verdad, Josep, un placer, ¿eh? Un placer, Quique. Bueno, nos vamos hablando y a ver si tenemos suerte de vernos pronto en algún directo, que no sea tan difícil. Ah, eso sería genial. Sería brutal. He disfrutado con la charla, ¿eh? Pues bueno, me alegro mucho yo también, porque no es fácil a veces, pues, conocer un poco los estilos y poder hablar y desarrollar temas con quien está al otro lado, en este caso Josep. Muchas gracias por el trabajo de búsqueda, de todo, madre mía, sí, se nota cuando la gente que te pregunta sabe y la verdad es que es muy guay. Me alegro también, mucho orgullo porque dices eso. Así que nada, os dejamos con Children of the Sunrise, del último trabajo, Spectres, de Le Born. Hasta la próxima. lights going through the night. Candles that will never be blown out. All the colors of the universe sprout in your eyes. Children of the sunrise. Descendants of the cosmos and the afterlife, coming from nowhere, they have been everywhere. The giants spoke the same language as you. Raised by the divinity, your soft skin is blue. Sons of the gods that one day were born upon the gaze of destiny.